Yacule. 34 millones de cajetillas han vendido de Viagra. Pobre Carlos. De Viagra, yo no me dopo. El vicio los he dejado. Carlos, eres una máquina. Había un mexicano y un español. Y dice el mexicano, nosotros, los mexicanos, somos puro machos, todos. Y el español dice, no, nosotros los españoles somos machos y hembras y nos lo pasamos. Es muy bueno, es muy bueno. ¡Eyacule! Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Barrio Tornasol. Un enclave nómada poblado de rondas, plazoletas, mandorios y azoteas. Ya nos hemos perdido. Para golondrinas que buscan su verano en pleno invierno. Una toma de luz. Un rayo verde. Saludos, Marte. Una puesta de sol para soñar despierto. O despertar pesadillas. Tornasol Ausoa. Asteazkenero gabeko amar tarditan. Zintzilik irratian. Barrio Tornasol. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos. Estáis escuchando. Una vez más escuchando esta perpetración radiofónica que viene a estropear esta maravillosa tarde de miércoles. Se han ido las golondrinas, tal como dice la cuña. Hace tiempo que se fueron, todavía no han vuelto, que era lo mismo. No han vuelto a colgar sus cositas en tu jardín. No pasa nada, aquí está Barrio Tornasol, un programa que, como sabéis, se realiza sin afiliación a la Seguridad Social, sin seguro médico privado, sin red y sin guión. Y sin andamio. Eso sería problemático. Un programa sobrevenido, un programa, en fin, improvisado. Pero entretenido, siempre entretenido, aun cuando hoy venimos, es cierto, queridos entrañables compañeros, venimos más en pelotas que de costumbre. Con el culete al aire. Con el frío que hace. Por cierto, que San Jordi hemos traído un libro, para que no se diga que somos estultos. Oye, a ver si te dejas que te den el sol en las nalgas, que no veas si las tienes blancas, ¿eh? No había papel en el baño, o sea que no te atrevas. Habrá que recordarte, ínclito profesor, que a San Jordi se aparece con un libro debajo del brazo, pero con uno que haya escrito uno mismo. A ver cuándo, ya va siendo hora de que publiquemos algo. Me he traído los cuatro evangelios, que es el libro recomendado por el Papa, San Jordi. Le han hecho una entrevista, ha dicho que los cuatro evangelios. Se ha quedado corto el hombre. Yo me he traído un volumen ligero que se llama Inteligencia Militar, que luego pasaré a desgranar. Por cierto, Clinton recomendaba Homenaje a Cataluña como libro. Este chico se nos va a hacer guerrillero. ¿Clinton? No, Clinton, sí. ¿Bill? ¿Cómo era la chica? Esta... Hillary. Porque ya sabéis que ahora la que pinche corta es Hillary. Sí, sí, me parece que la quiere introducir otra vez como presidenta de... ¿Quién es esa? ¿Hillary Clinton? ¿No? Pues sí, Hillary... Hillary la agraviada, Hillary la cornúpeta, Hillary la que entra de refilón, de perfil. La que da unos jalaridos que lo veas. En fin, como siempre, perpetrando esta barbaridad, estará a los mandos, su serenísima majestad, el sultán de Aragua. El equipo completo tenemos hoy. Aquí a mi lado tendremos... Haciendo ecuaciones. Al ínclito doctor honoris causa, profesor Tornasol. Me brilla mucho la calva, esta península que tenemos aquí arriba, para poca sustancia. Este que les habla, el hombre translúcido o intrascendente. Y también hoy tenemos un invitado de excepción que ha venido de visita. Alvarito. Nuestro estilista de cabecera. Salude, salude, por Dios. Buenas tardes a todos, buenas tardes. luego tendremos ocasión de preguntarle qué le ha parecido esta primera visita a Barrio Tornasol. Por cierto, que la tele noruega han sacado un programa que se titula El Ataúd. ¿El Ataúd? El Ataúd. ¿Es un reality? Un reality, sí. A ver cómo quiere cada uno que cuando le lleguen esos días un poco fatídicos, cómo quiere que se despida de este vulgar mundo. Esos días del mes. Con música de AC/DC, con mucho champán o con poco, ajá. Con plañideras, ajá. ¿No? Ah, yo lo tengo claro, yo como Capusotto, mi estrella de rock preferido, que dice: quiero que me hagan aquí un muro, pero un muro grande, donde puedan venir los fans a poner sus cosas, sus grafitis. Y luego visitar la tumba de su padre, que está al lado, justo al lado, ¿no? Buenos días, Dica. Efectivamente. Por cierto, si tenés tiempo, pasate a visitar la tumba de mi padre y llorarlo con sentimiento, que yo no tengo tiempo. Eso es lo que tiene tener un manager y un... ¿Cómo es esto? Un public... No, un asistente, ¿no? Un negro. Un representante. También podía ser. El programa acabó bien porque quemaron el ataúd para ver qué efecto daba, y aparte del ataúd pues se quemaron cuatro técnicos. ¿Con alguien dentro? Algo del público. ¿Con alguien dentro, quieres decir? ¿Con el ganador? Esa es la gran incógnita. Creo que el presentador iba dentro. Bueno, suponemos que será un programa patrocinado por Tanatorio Centollen. El tanatorio donde uno puede ir a despedirse degustando unas maravillosas viandas de marisco. Sí, ya hemos dado dinerillo al Montepío, porque nos vamos a apuntar ahora todos, los cuatro aquí juntitos, para ir ahorrando ya desde ahorita mismo. Pues no sé qué nos queda más, un poquito ahí de... Pues podríamos comentar un poquito menos negro. Podríamos decir aquello de quién vigila al vigilante. Si el encargado del Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Iruña funciona como funciona, ¿qué pretenden que hagamos nosotros con este programa? ¿Fundamento? Por favor. En fin, como sabéis, el susodicho ha sido sorprendido esta semana triplicando la tasa de alcoholemia después de estampar su coche contra otro vehículo en un aparcamiento público en Iruña. En fin, vamos a... Más adelante escucharemos la crónica de este desgraciado suceso, pero que nos da un poco la medida de por dónde andan los tiros en nuestros ayuntamientos. Ahora entendemos muchísimas cosas, muchísimas de las resoluciones que toman nuestros maravillosos alcaldes, alcaldesas. Y por cierto, que la falta, que en un principio era delito, porque el tío iba con una papa impresionante, a los 20 minutos se quedó en falta administrativa. ¿Ah? Porque por lo visto la habían desaparecido, es decir, la había bajado muy importantemente la dosis de alcohol en sangre, a los 20 minutitos. Eso sí, el hombre dimitió ese mismo día llamó al alcalde para decirle que dimitía de manera irrevocable. Como este otro chico del Partido Popular, ¿no? De un pueblo valenciano, cuyo nombre no recuerdo, que también ha sido sorprendido en una actitud, digamos, poco edificante en una foto en Twitter, manipulando una tarjeta de crédito. ¡Ay, qué cositas! Y no precisamente en un cajero. Con lo cual, el chico este, cuyo nombre no recuerdo ni quiero recordar, también ha tenido que presentar su dimisión. No, podríamos comentar que si este llega a ser de UPN, en vez de dimitir, ¿no? Sale en la portada del Vanity Fair, como la presidenta, la Yolandita, que ha salido en la portada del Vanity Fair. ¿Cómo? Y dice que todo son minucias, una campaña de desprestigio de todo lo que le ha metido en Caja Navarra, lo de la azotea, lo del ático y demás comisiones. Y que los periodistas estaban, por supuesto, enterados del tema y, por lo tanto, son, en todo caso, que no ha habido delito. Si lo hubiera, serían cómplices, vamos, en primer grado. Vanity Fair tiene una edición tafalla. ¿Tiene? Es impresionante, amigos. Navarra muy grande. Ya sabes que tuvo príncipe rey francés también. Ajá, sí, efectivamente. Carlos, por cierto, un Borbón. Carlitos el Borbón, fíjate tú. Ay, en fin. ¿Qué os parece si tomamos un poco de oxígeno escuchando una canción, una tonadilla que Sultán nos tenga preparada, o bien alguna de las que podemos sugerirle? Sugerir. Pues yo os pondría una bonita canción para empezar el día de Seppuku. Hoy me he puesto muy catalán. ¿Seppuku o japonés? Pensaba que... No, sí, el Seppuku, como sabéis, es una ceremonia que consiste en abrirse las tripas a modo de desagravio. Que no es una cosa muy... Pero mira, yo lo prefiero a presentar la dimisión, ¿no? En el caso de este chico del control de la alcoholemia, de este hombre del control de la alcoholemia y el otro, pues un Seppuku también de vez en cuando. Seppuku, sin embargo, es también un cantautor de Barcelona, muy divertido, y Sultán nos va a pinchar, si tiene a bien hacerlo, el cuarto tema del CD, que se llama Mamón. We'll be right back. bruto que voy yo. Voy de pati, voy de heroína, voy de coca, de anfetamina. Voy a gusto y siempre pa' arriba. Y tú no, y tú no, porque tú eres un mamón. Y tú no, y tú no, porque tú eres un mamón. Y ahora me engancho a la Biblia. Voy con Cristo para arriba y para arriba. Ya le doy por culo a Dios y ese son cabrón de papá me cepilla los zapatos y la virgencita mía me la mama cada día. Y a ti no, y a ti no, porque tú eres un mamón. Y a ti no, y a mí no, porque yo soy un mamón. Del Interior exponía el trabajo de la lucha contra el tráfico de drogas, el diputado del PNV, Emilio Olavarría, añadía que este problema también alcanza a algunas personalidades del Estado. Yo le podría incluso citar, y no lo voy a hacer, se lo puedo asegurar, nombres de ministros que han consumido sustancias de esta naturaleza. Solo me fumo 50 porros al día. Hoy has tomado éxtasis, setas y vemos que estás consumiendo alcohol. Yo que sé, que eso te lo comes todo así, venga, pues esto, un poco esto. Y nombres de jueces que han consumido sustancias de esta naturaleza. No, este trozo cortarlo. Dos botellas de whisky ya van bien. Con dos botellas y un par de esas redondas. Sale positivo en metanfetamina. Y nombres de altos funcionarios policiales que han consumido sustancias de esta naturaleza. Tengo permiso para entrar aquí. La prueba de alcoholemia triplicó la tasa permitida. Dio en un principio 0,65. Una vez en la sede de policía municipal llegó a dar 0,75. Se inició entonces el procedimiento y el atestado. Ocurrió en la tarde de ayer, pasadas las 7, en el centro de la ciudad. Entonces cuando los compañeros vieron que se iba a montar, lo pusieron en contacto, o sea, en conocimiento de la emisora. Y desde emisora otro le dijo, oye, no le dejes conducir, que mira cómo va. O sea, quedó registrado en emisora que ese señor iba influenciado. Pero no les dio tiempo y ya se había montado y ya salía y dio al coche de atrás. Ocurrió en este aparcamiento en superficie que están viendo junto a la Plaza de Toros de Iruña. Los policías municipales que le interceptaron consideraron que dado el nivel de alcohol que presentó en la prueba de etilometría, la tramitación de la sanción se debería hacer como un delito. Sí, porque en otras ocasiones ese señor hubiera ido detenido y directamente se hubiera hecho un juicio rápido. Los sindicatos de policía municipal adelantan que si no se tramita como un delito serán ellos los que presenten una denuncia ante los juzgados en las próximas horas. Nombrado concejal en el año 1999, en la actualidad Ignacio Polo ostentaba el cargo de confianza del alcalde de concejal delegado de Seguridad Ciudadana. Triste Enrique Maya por la dimisión del hasta ahora concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona. Sobre el por qué Polo hizo uso personal de la acreditación y el coche oficiales en día festivo, Maya ha respondido lo siguiente. Utilizó el vehículo para desplazarse al lugar en el que en ese momento estaba, que era en una comida, y él aparcó con la tarjeta que tiene habilitada para ello y aparcó en un lugar permitido para poder aparcar, ¿no? Según Maya, los concejales con coche oficial deben tenerlo disponible en todo momento. Pero bueno, que ahí viven vecinos. Es igual. Me la suda. Da igual molestarles. No. ¿Entonces? Molestar o molestarme. ¡No! Este barrio es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Es libre. Queridas Radio Kamikazes, queridos radio sufridores, seguís escuchando Barrio Tornasol, un programa que trinca más que el responsable del área de seguridad del Ayuntamiento de Pamplona. Y además creo que tenemos noticias al respecto. Tenemos noticias al respecto. Esto le va a servir la moral al ínquito jefe de seguridad ciudadana. Pepe Morapio la vuelve a armar. Ha sido acusado de negligencia por el club de chiquiteros del barrio al ser pillado infraganti y de manera temeraria ingiriendo un porroncillo de H2O en la fuente de la Plaza Mayor a la vista de todo el mundo y en pleno corazón del casco viejo. Este que no es su primer antecedente, pues anteriormente ya estaba bajo sospecha por haber acudido de camillero a la Gruta de Lourdes, ha debilitado enormemente la marca, y esto sí es una marca y las demás tonterías, la marca LSL, lingotazo sobre lingotazo, con lo que supone de quebranto para esta genuina actividad lúdica del país. La cuadrilla está valorando su expulsión por el daño ocasionado, pero esta resolución tendrá que ser pospuesta para cuando salga de la UBI, ya que al haber mantenido su último contacto o libación con este traicionado producto, el H2O que da miedo, en la pila bautismal, la intoxicación ha sido de tal magnitud que ha tenido que ser intervenido para trasplantar el bigadillo. La cuadrilla, por falta de tiempo, y también dicen que para evitarse sustos y mantener la cohesión del grupo, se ha enterado por el periódico. Parece ser que esto no va a ser óbice para que justifiquen posturas ni que rebajen sus postulados, más inmutables que la Constitución. Y en caso de que las propuestas de avenimiento prosperen, tendrá que pasar el Pepe Morapio un riguroso examen de reingreso que consistirá en una estancia en barrica balneario durante al menos 2 meses, que coinciden hasta el día de San Pirim Pim Pim. Si todo no va como debiera y después de lo sucedido, es que no se merecía tales distinciones. Y leemos una noticia real, pero realmente espeluznante. Una noticia que nos deja bien claro que el deporte es el opio del pueblo y el opio es nuestro deporte. No conviene mezclar ambos conceptos. Que se lo digan, si no, al maestro bombonero, o turronero, perdón dicho, mejor dicho, que ha sido detenido por hacer bombones de marihuana y setas alucinógenas. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 9 personas que traficaban con cocaína, marihuana, speed, en Alicante y Valencia. Uno de los detenidos, maestro turronero, elaboraba bombones hechos de marihuana y setas alucinógenas a los que daba la forma del escudo del Fútbol Club Barcelona. En fin, aterrorizados por la noticia, la Ertzaintza ha decidido incautar 2.000 bolsas de caramelos de la Real Sociedad y 300 kilos de chacolí con el escudo del Atleti impreso. No vaya a ser que la cosa sea obra de una trama internacional de delincuencia organizada. Por cierto, os aseguramos que lo del Fútbol Club Barcelona, las setas alucinógenas y la marihuana es absolutamente real. Ay, qué pena me ha dado esta noticia. Hoy que es un día de rosas, ¿no? Para regalar. Ay. En Barcelona 6 millones de rosas se van a regalar. Fíjate, sobrarán 5 para la nevera. Pero bueno, nunca es tarde, ¿no? Para enamorar al personal. Recordamos desde aquí, sí, a todos nuestros amigos que malviven en el Raval o en el Borne, que las rosas también se comen. Aunque algunos llevan alcachofas, como aquellos libertarios de los años 70, ¿no? Para unas jornadas de Pau Blanco y un día de San Jordi, llevaban una alcachofa en la mano y decían: queremos donuts sin agujeros, queremos que vuelva Heidi. Y demás eslóganes, hay que decir, muy... Y más patatas en las bolsas. Más sabor en los chiles. Por otro lado, tenemos a un fugitivo que se convierte en director de un museo y roba 370.000 euros, ni más ni menos. Además de convertirse en el director económico de un museo, el fugitivo de origen checo también gana un concurso público como economista. El estafador recientemente reincidente, checo, que se escapa de prisión el pasado año 2013, utiliza la identidad falsa para convertirse en el director económico de un museo de Praga, al que acaba robando 370.000 euros antes de darse a la fuga. Estaría bueno. ¿Qué, el Museo de Arte Moderno? No, no, no, lo que no iba a hacer era quedarse a la siguiente exposición del museo, claro. Yo creo que lo que más vale son los marcos. Llevar una camioneta un poco amplia, ¿no? No, es cierta la noticia, ¿eh? No os creáis que no. De todas formas, me ha llamado la atención la redundancia del término, porque estafador y director de museo... Aquí leo una noticia que tiene que ver con el mercado laboral. ¿Cómo está la cosa, amigos? ¿Cómo está la cosa? Leemos el titular: Dragados cobrará 300 euros a los trabajadores que quieran realizar una segunda prueba. La prueba en cuestión consiste en presentarse por segunda vez a las pruebas de homologación y acceder así a un puesto de trabajo para Dragados. Desde la subcontrata avisaron a los trabajadores que a partir de ahora Dragados cobrará 300 euros a todo aquel que quiera realizar el examen por segunda vez. Según fuentes de esta empresa, conocida empresa, ha tomado esta decisión para no agravar a ningún candidato. Quienes hayan suspendido por primera vez el ejercicio para acceder a un puesto tendrán que abonar con dinero de su bolsillo la siguiente prueba. Uno de los trabajadores que se presentó a la prueba ha declarado: si estamos buscando un puesto, ¿cómo vamos a tener 300 euros para algo que no nos garantiza siquiera un puesto de trabajo? En fin, no es lo peor que le puede pasar a un trabajador. Observen el mail que hemos encontrado también en internet, que recibió un becario después de una entrevista de trabajo. Después de la entrevista en cuestión, el becario recibió por error un mail del jefe de personal que probablemente estaba dirigido a algún otro directivo de la empresa o a algún otro compañero de su trabajo. Se encontró un mail que decía lo siguiente: candidatos, los dos que molan. En primera mañana, fuera preocupaciones. El primero que vimos he visto que es de Toledo. Tal vez cueste más traer el de Toledo por 400 euros que al pipiolín gratis. Yo pondría a lo mejor solamente 3 meses, teniendo en cuenta esa situación. Intentaría gratis o como mucho 200 euros media jornada a tal y a tal y a tal. Y si no, ofrecerle 400 a César. Maravilloso. Maravilloso. Si no, la segunda prueba, que tienes que poner ya, en este caso, 500. Efectivamente. Bueno, y recogemos otra de estas miles de absurdas encuestas que se hacen por radio y televisión. Mariano Rajoy y Jordi Évole son los favoritos para irse de cañas. Así, políticos, periodistas y deportistas ocupan los primeros puestos de la popular encuesta ¿con quién te irías de cañas? Esta la difunde cada año Cerveceros de España. Las encuestas realizadas por Cerveceros de España ya han publicado los últimos resultados. Un año más, Mariano Rajoy ha sido el vencedor en el Pimple Cervecero con el 9,2% de los votos. El presidente del gobierno revalida su puesto como político predilecto por los españoles para irse de cervezas. En fin, si nos metíamos... Lo que dice él de antemano es que él no paga ninguna, claro. Teniendo en cuenta, ¿no?, la verosimilitud que podemos otorgarle a las encuestas realizadas por el CIS, por el Instituto Nacional de Estadística, incluso por Demoscopia, este tipo de empresas, como para darle un poquito de verosimilitud a una encuesta realizada por, ¿cómo has dicho? Cervecero en España. ¿Cómo? En el segundo puesto está Rafa Nadal con un 8,2% de los votos. Y este dice que solo bebe cerveza sin. O sea, que va a ser una tarde aburrida que te cagas. El concepto de tornas es divertido. O sea, se trata de decidir con quién te irías de cañas o quién quieres que vaya de cañas. ¿Quiénes quieres que se vayan juntos de cañas, no? Por ejemplo. ¿Con quién te irías de cañas? Se podría. Es más fuerte. ¿Hay alguna pestaña para escoger a dónde quieres que vayan de cañas? No, la pestaña esa, no la encontré, la pestaña para que voten a su majestad el rey don Juan Carlos, que ha descendido a la quinta posición porque dicen que le pega el timbre que no veas, que sale más caro que la hostia. Vale, para las cañas creo que no las conoce. Es el Wiki Macallan, arriba. Si quieres participar en nuestro nuevo concurso, llama al 943-527407 y dinos a quién enviarías a tomar cañas al volcán del Krakatoa. Y así es como está la actualidad. ¿Cómo sigue la actualidad, compañero? Pues vamos a hablar de unos parajes, pero mucho más espirituales. La cosa está apretaica. Hay caña, pero aquí hay mucha caña también en el tema. Naomi Michael Coleman lleva un serenísimo Buda sobre una flor de loto tatuado en el brazo derecho. ¿Cómo? Sí. ¿Tú, Álvaro, cuál llevas? ¿Una pin-up? Abstracto. Bueno, está eso. Aquí el jefe de museos. A ver si podemos leer un poquito. Retome. Le han detenido en Colombo, en la capital. Bueno, la ha detenido Colombo, que todavía vive, en la capital de Sri Lanka, el país que considera heredero de la tradición budista más antigua del mundo. La turista de 37 años desembarcó de su vuelo procedente de Bombay cuando un agente le dio el alto al ver el tatuaje. Explicó que era un símbolo de buen rollo, como el piercing en su rostro. Vagamente espiritual, las autoridades no lo vieron así, tampoco el juez, que determinó que tenía que irse un ratito al talego. Era una afrenta a las creencias religiosas. Coleman es una digna representante del eclecticismo que mezcla lo tribal, lo budista y lo hindú según antiguas fórmulas New Age, custodiadas y perfeccionadas en los chiringuitos de Goa y con Pangam. Hace apenas un año, otro turista inglés fue interceptado en el mismo aeropuerto por un Buda tatuado en un bíceps, cosechado durante su persecución del Nirvana en las más reputadas playas del reino budista de Tailandia. Buda, símbolo de la renuncia a las pasiones, ha sido banalizado, tergiversado y comercializado por los occidentales hasta límites insospechados de digerir para sus devotos, hasta convertirlo en símbolo de todo lo contrario. ¡Bertolucci, cabrón! Déjale a ese hombre que está haciendo labores humanitarias. Lo contrario del buen rollito, de esa música lungue, cuando no de la liberación a través del vicio y del exceso. Las huestes hedonistas desde los garitos noctámbulos de París, donde arrancó el primer Buda Bar, hasta las playas de Goa, desafían la infinita paciencia de Buda, que algún día de estos también se va a liar a mamporros, con decibelios, humo, alcohol, porros y pastillas que no son para la tos, precisamente. Tampoco es casualidad que ambos detenidos en el aeropuerto por Colombo sean británicos. El Reino Unido, que ocupó el estratégico puerto de Trinchalete hasta 1957, lleva años abanderando a los tamiles de Sri Lanka y hace un mes consiguió que la ONU llamara a investigar al final de la guerra civil cuando el ejército cingalés aplastó al ejército de liberación de los tigres tamiles. El beligerante clero budista pesa mucho en Sri Lanka y hace 2 años 3 franceses, 2 mujeres y un hombre fueron expulsados tras fotografiarse frente a una estatua de Buda simulando besos. Poco antes, el rapero Akon le fue denegada la entrada por el videoclip Sexy Chick, en el que aparecían unas chiquillas en bikini. Era una fiesta en la piscina presidida por un impasible Buda en traje baño, al que tampoco parecen molestar las ninfas desnudas que adornan los murales de Sigirilla. Una cámara. Cuidado si vas de vacaciones al país ese completamente impronunciable. Sri Lanka. Cuidado. Sri Lanka, si tienes una pegatina así tipo budista y tal, te pones una pegatina por encima, por encima del tatuaje, una con, yo que sé, con el Kim Jong-il este toreando o lo que quieras. Antes de que te lleguen las hostias, vete prevenido. Eso es, porque de todas formas nos parece muy excesivo mandar a la cárcel a alguien por tatuarse un Buda. Aquí no enviamos a la cárcel a la gente que se tatúa una foto de su madre. Obligatorio. Pues hasta aquí este repaso irresponsable y absolutamente absurdo. a la actualidad. Pero, ojo, cuidado, ¿eh? El 70% de las noticias que hemos vertido aquí, constatar, que hemos vomitado aquí, son absolutamente reales y recogidas de la prensa seria. De la prensa seria y oficial. Si has descubierto cuáles de estas noticias no son reales, puedes llamar también al 943-527407 y mentarnos a nuestros antepasados. No pasa nada, que tampoco somos reales nosotros. Queda también abierto nuestro correo electrónico para que nos deposites los insultos. barriotornasol@alcorteingles, todo lo que puede, .es. Deposita todo lo que quieras. En fin, no sé si os parece, podemos escuchar otra tonadilla, Sultán. Sí, ¿cuál la queréis? Tenemos a Gorgo Bordello. Gorgo Bordello. Venga, pues Gorgo Bordello. Gorgo Bordello con un directo en el 2008 en la Irving Plaza. Fíjate. ¿Dónde está la Irving Plaza? Mira. Tira todo recto. Pues mira. Y luego tira todo para arriba. Todo para arriba, vale. Pues ya sabéis, todo recto y luego para arriba, Gogo Bordello. Gogo Bordello, ¿eh? Con ese nombre, el hombre tenía que tener un mal karate. There's really nothing like it, like playing in hometown when it's New York City. Cause if we are here not to know what you and I want to do and go forever crazy with it, why the hell we are living here? Yeah! This was never any good old days. They are today, they are tomorrow. It's a stupid thing we say. Cursing tomorrow is sorrow. Yeah! When we stand here in a row, looking like a bunch of heroes, I know that deep inside, nothing more but a bunch of zeros. Yeah! Yeah. preguntado cómo había visto al extesorero del Partido Popular. Han dicho los abogados que se le veía un poquito más gordito, un poquito lustroso, eso sí, como siempre, vestido de punta en blanco. He sacado las gafas de Bárcenas. Si me está viendo, saludo cariñoso. Aunque un detalle. Menor, pero detalle, tenía una carrera en uno de sus calcetines. Muy bien, pues estupendo, completamente importante. ¿Quién es el ministro que se va a convertir en ministro al tener que relevar a Arias Cañete? ¿Cómo se llama? Yo creo que es la secretaria general del propio ministro de Agricultura. ¿Cómo se llama? No tengo ni idea. Okay. Ni idea. Era María, como todas las españolas. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Todas las provincias que tienen costa, tenían aeropuerto. La única que no tenía era Castellón. Para algo será. Ahora ya es una realidad. ¿Y qué nos corresponde? Es una situación económica distinta. Bueno, es una realidad. Bueno, es una realidad el solar, quiero decir. Tornasol. Los trabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa no se resignan al cierre. Hoy han formado una cadena ahumada. Cadena ahumada, humana. No fuméis más. ¿Hacia dónde está apuntando Cristóbal Colón? Los trabajadores de Fagor Electrodomésticos y Edesa no se... ¿Hacia dónde? Programa maravilloso. Maravilloso. Es una ventana maravillosa para... Ha sido maravilloso. Y es una gente maravillosa. Es maravilloso. Barrio. Ah, buenas noches. ¿La documentación la tenemos por ahí? Fundando malo, como usted. ¿Cuándo saliste de prisión, digo? Hace poco. ¿Hace poco cuándo? 2013. En 2013. ¿Esto es lo que venden ustedes? Cebolla y naranja. ¿Pero es una vez que recogen el campo pasan ustedes a recoger esto? O... Sí, estos son naranjas de Gandía, se roba de noche y se vende de día. ¡Toma! ¡Toma! ¿Tú crees que esto es normal? Que no me crea lo que me cuenten, no, no se moleste. Que el pueblo lucha. Queridas radiodelincuentes, queridos Radio Martínez, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa con menos vergüenza que José Vicente Atxuara, que es a la sazón el famoso concejal del pueblo de Nules, que ha sido suspendido con la tarjeta de crédito en la mano, diciendo que además, ha querido desmentir rotundamente que él estuviera consumiendo drogas y que lo que asegura con rotundidad que lo que se ve en la imagen es una reunión de amigos sacada totalmente de contexto. Qué manera más bonita de decirlo. De todas formas, este chico ha presentado la dimisión. Joder, cómo estamos, ¿no? Qué nivel democrático, la hostia. Dos dimisiones en un día. Pues sí. Ambas del Partido Popular. Dos dimisiones. Y ningún sepucú todavía. Ningún sepucú. Llevamos buen camino. La que viene yo creo que habrá aquí una matanza. Sí, ¿no? Sin irse tampoco al extremismo del sepucú, un poco de la tradición, un poco samurái. Pues en la tradición japonesa hay también una cosa muy bonita que hacen los yakuza, que es que se cortan un dedo cuando... ¡Y he llegado tarde y tal! ¡Hala! ¿Para cobrar el seguro, como hablábamos la otra vez, o no? Ah, bueno, claro. Sí, claro. Si es la mano izquierda en el caso de un musulmán, esto es causa grave de... ¿no? Esto es dependencia ya grave. Decir, mejor que el dedo molaría más que llegaran al extremo más yakuza, que es el harakiri, ¿no? Que se hacen la feta en las tripas. Y nuestros pensionistas han pillado un poquito esta fórmula de la que estamos hablando, que son las importadas de alta calidad y en Osakidecha también de lo está poniendo en marcha. En el centro de día Talucenea, junto con la clínica El Roto, han organizado la primera bajada a Goitiveras, no aptas para menores de 65,5 por no estar generalmente aún debidamente reformados. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Este acto de índole benéfica servirá para mejorar el suministro de material de dichas instituciones sanitarias y se irá recogiendo y reciclando a pie juntillas todo lo que quede desparramado por la polvorosa, bien sean ortopedias, prótesis, ojos tricolor, fajas y medias de compresión, varillas de gafas e incluso de paraguas, vidrios de las mismas e incluso de Keller para los días de sol, y en donaciones ya más sacrificadas en la generosidad por ser ya en caída libre sin presurización, flequillo cabelludo, lóbulos varios, esta sin garantía, piñatas a tornillo, antiguos restos de votos e incluso el aprovechamiento de viejas cicatrices juveniles, porque en la clínica El Roto ya no llega ni pa' sutura. Por cierto que este sábado Sutura, ese maravilloso grupo de Tincherpe, actúa en la sala Niesen junto con los Carniceros del Norte. Los discípulos de los Epukus, los Carniceros del Norte. Una gente que suponemos que, ¿no?, ejecutará la música con una sutileza, con ese nombre. Pero interesante en cualquier caso. Además creo que llevan imágenes. Creo que echan imágenes de películas gore a la vez que van tocando. Ah, pensaba que ibas a decir que llevan imágenes por Orset Hay, pues, de la Virgen de Begoña o de... o de la Santísima. Pero es suave, Leti. Cuidado, niño. Si te ofrecen un bombón con forma de escudo de la Real, simplemente di no. Por cierto, os habréis enterado, aunque no sé, porque no ha salido en casi ningún medio, de la muerte de Gabriel García Márquez, ¿no? Ah, no jodas. No jodas. Ha cascado. Ha cascado. ¿Y qué ha dicho Vargas Llosa? No, El País incluso sacó dos periódicos en uno. 30 páginas metió, nada más y nada menos. 100 años de soledad es lo que me entraron a más verlas. ¿Y Vargas Llosa qué tal? Sí, Vargas Llosa, pues... ¿Se le ha pasado ya la borrachera? Porque no, se agarraría una terrible, ¿no? Champán, venga, la locura. Eran 3 páginas para Vargas Llosa, en un artículo súper laudatorio, diciendo que grande era aquel hombre de letras. Ay. Y qué gran mejilla tenía, porque el ostión que le metió en el año 70 y pico no volvieron a hablar ya más, ¿no? Ay, es que quisieron reconciliarnos en que... Es lo que tienen los obituarios. Aquí, entre nosotros, ¿no? Jamás nos diremos, nos echaremos una flor, ni nos echar... No, pero luego, seguro que cuando casquemos, estaremos aquí todos diciendo, oh, era una gran persona, era un maravilloso profesional. Sí, por cierto, debe ser muy malo en ortografía, García Márquez. ¿Quién, pero malo de cojones? No es mal que hay unos correctores estupendos, pero sí, sí, dice, era medio disléxico. Y comenzó su gran carrerón, que os va a sonar, haciendo publicidad. Y una de ellas era la de para pam pam bimbo. Ese eslogan es de él, es de García Márquez. La verdad es que no estoy luciendo. También no se puede vivir sin Kleenex. Que sea lo siguiente, que nos enteremos que el anuncio de Navidad de Coca-Cola era obra de Noah Chomsky. Al mundo entero. No, pero Borges sí tuvo otro anuncio que sacó un eslogan sobre lechería La Martona. Y La Martona también fue un edificio donde se alojaron España en el Mundial del 74, que han vivido Videla, y que era un páramo, un descampado, un campo de minas donde entrenaban. Y te voy a corregir, pero mínimamente, ¿eh? Fue el 78. El Mundial de Videla fue el 78. La Martona también era una vecina, que era una vecina de él, que se tuvo que ir, se tuvo que ir de allí, del bloque donde vivía. ¿Quién? La vecina, que se llamaba igual. Que varios iban a ver si la ordeñaban. Por Dios. ¿Y te habían pensado que estabas hablando de desaparecido? No estabas hablando de desaparecido. Estaba hablando de la vecina que se llama Martola también. Ay. No sé, vamos por ahí, que iba a hacer un chiste ya. Bueno. Declines, pero no al lugar. No al lugar. Bueno, ahora sí, ¿qué os parece si escuchamos otra tonadilla? Si tiene a bien Sultán ponernos... Tenemos una petición del compañero de Los Planetas. Ajá, ¿no? Sí, tenemos Los ¿Cómo Planetas? Se titula? Un temazo. ¿Qué puedo hacer? ¿De qué disco? De Super 8. ¿Super 8? ¿De año? Del año 94, puede ser. ¿Dónde lo grabaron? ¿Con qué llevaban puesto? Vaya preguntas. En el refugio anatómico, de siempre, sí. Pues ahora han hecho una revisión, un montón de grupos, sacan disco, libro, Los Planetas, y varios grupos interpretan temas de ellos. A la vista igual hay un disco cerca. La Jota está vivo todavía. Que viva la Jota. ¿Qué puedo hacer después de tanto tiempo? Oficial de la Guardia Civil es cuando fue nombrado el teniente don Antonio Tejero al mando de ese GRS número 1 Madrid. No le doy ninguna intencionalidad política. Toma sol. ¡Hablamos al diablo! Redondo de ternera, la tapa de ternera. La contra también siempre es un poco más tiesita, pero para empanar queda perfecta la contra también. Esas son las carnes fundamentales. Hombre, si lo haces con un solomillito, va a quedar de categoría. Seguro que en la Casa Real comen solomillito empanado. ¡Fasca! No han ido a trabajar, pero tienen buena carne. ¿Por qué no te callas? ¿Me escucha usted? Sí, sí. Usted se le murió un hombre que quería mucho, ¿verdad? No, no, no. Su padre no vive, ¿verdad? No, no, mi padre vive. ¿Su nombre mayor por la parte de su padre? Mi abuelo, pero bueno. Espera un segundito. Yo veo un hombre mayor con una Rebeca de color gris y sentado sin poderse mover. Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué? Su abuelito en aquellos entonces tuvo mucho tiempo sin moverse, ¿verdad? Bueno, estuvo hasta última hora caminando. ¡Toma! Entre medio de tu padre y de tu abuelo, ¿qué hombre también falleció? No. sí que estás conmigo, sí, chaval. Hijo puta, cabrón, amor, y tú, tu madre, hijo puta. El Interior ha inaugurado esta mañana la nueva comisaría de la Policía Nacional en San Sebastián. Al acto han asistido representantes de los distintos cuerpos policiales, dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista y el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, que ha bendecido la nueva comisaría. Bueno, pues muy buenos días. Me pongo a su disposición porque ya me han oído y no tengo que explicar cuáles son las razones por las que estoy aquí. Creo que es evidente, ¿no? Es público notorio cuál es la posición del Gobierno de España al respecto, y es que desde luego, porque no queremos vivir sin ETA, sino queremos vivir contra ETA, porque no queremos vivir sin ETA, sino queremos vivir contra ETA, y contra ETA, y contra ETA, y contra ETA. Queridas radiomasoquistas, queridos radiodependientes, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que es como una serie producida en la península ibérica, carente del más mínimo interés. Perdón, sí. Aún nos quedan entrañables compañeros y algunos sí, contenidos que desgranar. Con las visiones y milagros de Santa Teresa, que creo que se nos hacen exclusivas los milagritos. El ministro Rodríguez, ese que cesa a sargentos de la Guardia Civil que multan 7 veces a una diputada del PP, leemos aquí. Ese mismo. En fin. No voy a entrar a detallar. Siempre busca los aspectos más negativos de las noticias ayer. Perdona que lo diga. Pero aquí tenemos. En la parte de la multa consta que además de tener el coche en la estación de Nacional, el vehículo no había pasado la ITV. Y ella además se negó a mostrar la documentación. Vamos, de Pepe Style. Disculpe la interrupción. Aquí tenemos algo más positivo. Porque Jesús libera al personal. ¡Jesús os ha liberado! Dice Miguel Ángel Campos. Levanta el brazo enérgicamente. Él ha sido quien ha mirado por vosotros. Espeta bajo el techo de madera de una austera parroquia del polígono San Pablo en Sevilla. Su mano señala una talla humana de 1,85 de altura y ojos verdes. Este será alemán. Vestida con una túnica morada y las manos atadas por un cordón dorado. Campos, hermano mayor de la cofradía del cautivo y rescatado, apunta la imagen de Cristo que procesiona cada lunes santo con ellos. Él os ha liberado, insiste el hombre. Y a su lado las reclusas, Andiana Pilares y Adela Silva, apenas pueden aguantar la emoción. Solo me sale decir gracias, susurra la primera con la mirada enrojecida y tras obtener como su compañera uno de los 21 indultos concedidos este mes por el Consejo de Ministros con motivo de la Semana Santa. Estas medidas de gracia las solicitan cada año hermandades de distintas regiones del país y aunque el Ministerio de Justicia no aprueba todas las peticiones, fueron unas 90 según una de las cofradías agraciadas. Esta vez, todos los gobiernos de la democracia han rubricado alguna. Desde su llegada al poder, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha elevado el número de liberaciones, 21 en 2014 y 2013 y 19 en 2012 frente a las 17 que como máximo otorgaron el Zapatero y el Aznar según fuentes de la Moncloa. Una tradición que para la Organización Europa Laica evidencia la inexistente separación entre el Estado y la Iglesia. Estos indultos son un disparate político y jurídico. No se respeta la neutralidad en materia religiosa. Critica el colectivo que remarca cómo se privilegia a los devotos de una determinada doctrina. Visión que no comparten las entidades católicas que tramitan estas iniciativas, aunque ellas no eligen a los reclusos. De hecho, insisten los candidatos al perdón, los seleccionan los centros penitenciarios. La cofradía ha organizado un sencillo acto simbólico para otorgar a las dos presas el indulto. Para Santiana Pilares, la cárcel ha quedado atrás. El juzgado de lo penal número 4 de Palma de Mallorca la condenó en 2013 a 6 meses por narcotráfico, pero el Consejo de Ministros perdonó a esta granadina, 24 años, madre de una niña de 3, en la primera tanda de 21 indultos concedidos en el 2014. Y para los demás, pues bueno, un dron, ¿no?, que lo saque del talegón. ¿Qué nos has contado antes de un dron que se dio una vueltita turística por un talego? Ahora, con la moda que les está dando a los gobiernos de analizar el ADN, sorprendentemente encuentran en la que fue compañera y los últimos años mujer de Hitler, ADN judío. ¡En Eva Braun! ¡De Atomos DNN! Hermana, por cierto, Eva Braun, la que fue durante 15 años pareja del dictador alemán, de Famous DNA, que es un banco de datos de famosos que están haciendo de ADN de famosos, lo van a emitir este miércoles en el Reino Unido, dicen, encuentran en un cabello supuestamente que perteneció a Braun un fragmento de ADN que se transmite por la línea materna y el haplogrupo NB1 asociado a judíos azkenazi de origen europeo. Por cierto, esta mujer Eva Braun, como sabéis, era hermana del inventor del parque flotante. De las máquinas. De Machin Braun y las maquinillas de afeitar. El ¿no? Machin Braun, es lo que se aprende en este programa, que yo cada vez que salgo de este programa he aprendido la hostia, de verdad. De ahí viene lo de Machin Braun, yo cada vez que me pillaba los dedos me cagaba. Ahí está, ahí está. Y tampoco me quisiera poner pedante, pero antes has comentado el tema de los drones. Esto tiene nombre hace tiempo y se llama aeromodelismo. Qué manía con los drones. Los drones, vamos a ver. Utilizan en Brasil a los drones para introducir coca en una cárcel de Brasil. Serán cadrones. Hasta ahora utilizaban, como ya sabréis, palomas mensajeras. Pelota de tenis. Efectivamente. El típico tetatet. Y siempre les pillan a los pobres presos porque se quedan como mirando al cielo, como si fuera a aparecerse la Virgen María. Y claro, resulta que cae un paquete de 250 gramos de perico. Pero sí, por favor. Que tiene el anagrama del Opus. Y no podía tratarse de quizá de unos presos píos que estaban ahí esperando el milagro, diciendo, si Dios tiene un rato libre entre matar niños de hambre en África y tal, le queda un rato, a lo mejor hace caso a mi plegaria. Ahí estaban los pobres presos con los ojos como platos, con las pupilas dilatadísimas, esperando a que cayera el paquete de 250 gramos. Y después siguen viendo, pero ya no un dios, no, a tres dioses verán, ¿no? Después de... No, el personal del centro penitenciario de São José dos Campos de São Paulo ha interceptado un dron teledirigido que intentaba introducir un paquete de coca en la prisión, aunque las autoridades penitenciarias han identificado a los internos que esperaban recibir el paquete por la cara de... Angelical que tenía. ¿Los brazos se han puesto en su sitio, o no? Dicen que al que dirigía el dron no lo han atrapado. En fin, a Polonio no le ha gustado esta noticia. Nuestro productor ejecutivo se queja enérgicamente, como pueden escuchar. ¡Polonio! La religión se está abriendo mucho, ¿eh? Es como está unida a la ciencia en este caso. Van de la mano. Signo positivo de que la apertura religiosa es realidad. Ay. En fin, habrá que, con esto de los drones, pues a lo mejor tendremos que volver a aquel, ¿no? A aquel viejo lema de ¿cómo era aquello de vigilen los cielos? Bueno, y con más tecnología, resulta que los nuevos científicos en lo que se gastan el dinero es en inventar un condón digital que garantiza más placer al que lo usa. Un condón digital. Hasta ahora no lo eran, ¿acaso? Hasta ahora con los dedos siempre, ¿no? ¿Cómo? Ya sabemos que hay otros casos en los que ser que este descubrimiento, fíjate con qué prueban, ha sido por la eficacia de la anguila eléctrica. O sea, que han estado probando los cataplines con anguilas eléctricas y dicen que está asegurada por sus inventores, ya que ha sido probada por ellos mismos. Ay, hay algo en esta noticia, no sé si es toda la noticia en su conjunto o qué, que hace que sea completamente difícil comprender. ¿Cuándo paras de votar? Tres investigadores lo voy a leer correctamente. Tres investigadores de la compañía Comingle. ¿Comingle? ¿Cerveceros de dónde? De ahí viene lo de la anguila eléctrica. De Georgia Tech University, Estados Unidos, ha inventado un condón digital que es un juguete erótico que proporciona pequeños impulsos eléctricos para que de esta forma se provoque mayor placer durante la relación sexual. Debe ser que se aburrían, porque vamos. No solo para despegarte luego, ¿no? Que sales como un siamés ahí a la calle. Hombre, lo que toda la vida se ha dicho, agárrate a la cama de madera que voy a meter los dedos en el enchufe. A ver qué pasa. Así empezó de mi carrera y mira cómo acabó. El difunto Kung Fu. Así que ya sabéis a dónde va el, los fondos del dinero que se ceden a la Fundación Bill y Melinda Gates. De Georgia Tech University. Eso está balado. Queremos científicos de ese pelo, como por ejemplo el amigo Robert Lanza, un científico norteamericano, leemos aquí en internet, al que solo acreditan como investigador, a secas, investigador. Robert Lanza afirma que la vida después de la muerte existe, y que de hecho la muerte por sí misma no existe en la manera en la que la percibimos. Parece ser que el amigo Lanza dice que es una cosa subjetiva y que no tiene nada que ver con la idea que tenemos de... La existencia no se corta cuando acaba la vida. Es simplemente un concepto que nos han inculcado. O sea, que relájense, amigas y amigos, cuando llegue el momento del último viaje. Seguirá dando la brasa. Efectivamente, no será el último, será el penúltimo. Bueno, y en la sección de deportes, ¿qué os parece esta noticia? Piden a la ONU que les devuelvan el balón que se les cayó en Israel. Ay. Un grupo de niños palestinos pide a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, que intervenga para recuperar un balón lanzado al otro lado del muro levantado por Israel. Al otro lado le han dicho, si este balón es mío, payo, este balón es mío toda la vida, si me lo compré en el Mamul. ¿Dónde nos vamos ahora? Está despegando la nave. ¿Sabéis que los pobres rusos, los pobres astronautas rusos, pobrecitos, desde que está montado este Cristo en Ucrania, no reciben ayuda ni suministros en la estación internacional, en la estación espacial internacional, porque la NASA ha decidido suspender el programa de ayudas y de cooperación, efectivamente, con la Agencia Espacial Rusa? Podemos imaginarnos a estas pobres mujeres y hombres ahí. Ay, esto está dando vueltas en el espacio. Peor que los solos. De Castellón que aparcan los barcos en el aeropuerto, ¿no? Pasarán hambre, efectivamente. Tendrán que comerse solo esas latas de gachas que les ha mandado la KGB. Tendrán que mandar a otra perrita despacio. Laika 2. Ay, en fin. Bueno, dudábamos con Sultán de si ponernos otro temita de nuevo folk postindustrial barcelonés, como el que hemos escuchado antes con Sepulcro, pero a lo mejor ha llegado el momento de poner un tema que por fin hemos conseguido localizar en internet después de mucho buscar. Por fin hemos localizado un tema maravilloso dedicado a Jaime Jiménez Arbe, que no es otro que el solitario, ese, ¿cómo diríamos?, ese romántico, ese bandido expropiador y ¿no? Y bueno, sí. Ese fan de Curro Jiménez. Ese fan, podría ser, sí. Ese émulo de Jesse James o de los hermanos James o de Butch Cassidy o del Tempranillo o del cura Santa Cruz, o vaya usted a saber. Está en el talego, ¿no? El solitario. Sí, efectivamente. Lo cogieron al final. Efectivamente, lo cogieron acusado, además, como suele ocurrir en todas las baladas sobre forajidos, por un crimen que no cometió. Y ha sido una banda... A unos picoletos, ¿no? Efectivamente. Según él y según, bueno, algunas pruebas que no pudieron ser representadas en el juicio, en un juicio muy mediático que, como recordaréis, se usó para... Bueno, se quiero decir, un juicio que tuvo un seguimiento mediático, pero en el que se realizó un juicio paralelo desde el principio. Este hombre, Jaime Jiménez Arbe, fue condenado a una pena de cárcel, está en espera de otro juicio que probablemente lo mantenga a la sombra, pues probablemente unos cuantos añitos más aún, pero él afirma y explica perfectamente en su autobiografía que ese incidente con la Guardia Civil, donde dos guardias civiles resultaron muertos en un tiroteo, no tuvo nada que ver con él, que se encontraba en las inmediaciones, o bueno, en una zona cercana en Navarra, y que no tuvo nada que ver con estaba tomando cañas. Efectivamente, él estaba tomando cañas. En fin, no vamos a entrar en más jardines. Desde aquí lo único que queremos hacer es pues recordar a esos forajidos, a esos últimos románticos que quedan por ahí, decidiendo que ya está bien de aguantar a los expoliadores y a los ladrones a plena luz del día, y que hay que equilibrar la balanza. Por cierto, el juicio de Bankia, no, show, ¿no? ¿Lo visteis ayer? Un abogado que está acusado por, no sé, porque, bueno, por llevar más la instrucción o por medio pregado. No quería que lo representara el propio abogado, ¿no? No quería que el abogado de oficio lo representara, y un pifostio con el juez y sí. Le admitía salir, cambiar de abogado. Y bueno, fue un disparate. Que se quería representar él, ¿no? Que sí, no quería hacer nada de su abogado. No le permitía. Luego gente afectada de preferentes que intervinieron también. Les expulsó de la sala. Uh-huh. En fin, el juez decía cómo les va a pedir 24.000 millones de euros de compensación a Bankia y al RADA. ¿Cómo es? El Blesa y tal. Fue, claro, ¿no? Si es, no, cuando salgan no les queda nada. Ahí va el solitario y su Whiskey Dick. Interpretada por Whiskey Dick, eso es lo que queríamos decir. Una banda muy interesante. La balada del solitario. Cabalga por la autopista del bandido más buscado. Expropiador del banco se ha acusado de criminal. Vivo o muerto, eso da igual. El sheriff lo quiere cazar. Me recompensa por la identidad del que llaman el solitario. Pesadilla del banquero, se ve para todo el caos. Forajido de leyenda que al lado solía. Bueno, feo, malo, a mí eso me da igual. Solo sé que robar un banco es viento de libertad. Vivo muerto, eso da igual. El ser no tiene caza. Recompensa por la identidad del que llaman el solitario, el solitario, oh, oh, oh. El solitario, oh, oh, oh. El solitario, oh, oh, oh. La carta individual, la carta y soñador. Acrata y expropiador. El solitario, el solitario, oh, oh, oh. El solitario, oh, oh. El solitario. Proceso de independencia en Cataluña. Escuchamos a Rajoy, a Rubalcaba, al señor Artur Mas, ¿y ahora qué? Déjame decir una cosa. ¿No tendrían cosa mejor que enviar que los tres que enviaron? Siempre con cariño y respeto. Exacto. En el caso de esta señora hay un dato meramente formal que tiene su importancia. Está traduciendo del catalán al español para hablar. ¡Qué fuerte, qué fuerte! Dato interesante para otro debate, para otro momento a lo mejor, que es el de la inmersión lingüística. Hay catalanes que estarán contentos, otros que estarán menos contentos. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Mándale un mensaje en catalán. En sentido del público, en Getse, con Cheme, Basamá, en Bacupay, en Che, Anima. Es eso entonces, claro. En Vicky Man, en catalán. Como dice, eco, eco. Ole. Tiene dos huevos así de grande. ¿Subidas de impuestos este año? Pero bueno. Lo vemos posteriormente, por supuesto, lo verán ustedes todo el viernes. ¡Ahora me cagad! Y si la señora Merkel nos trata de esta manera y nos dice que nos tenemos que suicidar, si suicida usted, señora. Este es un país que descubrió un mundo. En el año 1500 los alemanes andaban con taparrabos. Pero es mentira, y mentir es pecado. La dación en pago además sería un problema social, porque eso supondría además un proteger, que no tiene ningún sentido. Cuando un señor ha firmado una hipoteca, sabía lo que estaba firmando. Tienen la sensibilidad de una almeja. Ladies and gentlemen, we interrupt this program to bring you important news. Hoy el primer recuerdo tiene que ser sin duda para las víctimas, sin duda, y con todo nuestro cariño y con todo el pesar por lo que ocurrió. Pero déjame pedir perdón de manera especial, y lo quiero pedir yo. Atentos, porque no tiene desperdicio, ¿no? Desde que se produjo el atentado, yo participé y contribuí también a crear esa cierta ceremonia de la confusión sobre quién había sido, quién había dejado de ser. Participé en la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. ¿Pero qué me estás, container? ¿Pero por qué lo hiciste? Pues porque yo me creí entonces que aquello era una operación entre ETA y el Partido Socialista Obrero Español para echar a Aznar del poder, como quisieron hacer creer algunos. Toma, aguanta la boca. Ahora me arrepiento profundamente porque ahora sé lo que pasó y sé que aquello que hicimos fue una tremenda manipulación y una tremenda instrumentalización de las víctimas del terrorismo, haciéndolas creer que lo que había pasado era algo distinto a lo que realmente había pasado. ¡Hostia! No se quiso buscar la verdad, sino que se quiso buscar una verdad hecha a la medida de lo que a algunos en aquel momento les interesaba. Entre ellos, y lo digo muy claramente, el que entonces era ya expresidente del gobierno, José María Aznar. Radio Sufridoras, querida Radio Mártires, estáis escuchando Barrio Tornasol, un programa que podría ser peor, pero no sabemos cómo hacerlo. Pues bueno, estamos llegando ya al final, ¿no? De esta etapa. De esta etapa carnavalera. Ah, el final de la primavera, casi. Parece ser, mirando uno por la ventana, pensaría que se invierten las... Ya dura mucho. Sí, ya dura mucho. Viene el otoño directamente. Este año, amigos, no hay verano. En fin, iremos a orinar al último árbol que nos queda aquí ya en esta meseta. Quiero decir, la meseta es la Alameda. Porque se han quedado en Mirriao, la mayoría de ellos. Y me parece que van a echar un poquito a conquistar el espacio aéreo, porque por aquí poco les queda por hacer. Pillando la mascarilla de salida, como dices tú, Pelu, con el avión, la máquina de... ¿El dron? El el capitán Tan. Vamos, nos vamos al cine. A ver su apellido vasco. ¡Ah, no, no, no, no, no! Quiero decir, no, quería decir de una forma mucho más mesurada que yo no estoy dispuesto a dejar un duro en las arcas de Mediaset. Que ya se sabe que aquello acaba en el bolsillo del Cavalieri, de ese que ahora anda empujando silletas de ancianas. Sé que antes hacía fiestas como Bunga, y ahora hace fiestas... En fin, tengan cuidado de las ancianas. En la residencia. ¿Cómo hemos caído? Pellejo Bunga. En fin, sí, el Cavalieri huele a pellejo. Y no quiero yo dejar un dinero en su productora ni ninguna de las asociadas. Y como a algunos se le puede, o a algunas se le puede haber traspapelado. ¡Ocho apellidos vascos están pagados con el dinero de Mediaset! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Hostia, que le han entrevistado para una revista famosa, para el New York Times, un periódico, al Rijosestale, le llaman el Michael Jordan de la piedra, a Perurena. Ha venido por aquí algún periodista y... De los grafitis que había en la piedra. ¿Será por ese aluvión de turistas que van a Leitza a ver las chimeneas en marcha de la película, a ver las plazas y los y a ver la ermita de... Nos bombardean ahora con noticias de turistas que vienen en peregrinación para ver las localizaciones de la película esta de Marras, de la que estamos hablando, no, más de la cuenta. Que debe haber un overbooking este puente. Ha habido un mogollón de peña caída y todas las localizaciones de ocho apellidos vascos. Pues sí. Una vez más nos acordamos de Einstein y de su maravillosa frase. Una de las pocas cosas que no tiene límites, igual que el universo, es la estulticia o la estupidez. ¡Que vuelva Torrente 7! Sí, pero por favor, que no rueden localizaciones de Cegama, que vamos a tener otro aluvión de turistas dando la caca. Y me pregunto yo ahora, ¿y cómo aquella maravillosa película llamada Apache Veste no encontró un solo distribuidor que estaría dispuesto a distribuirla en el Estado español? Es curioso. ¿A qué cortometraje? Netamente, no, un cortometraje, no, largometraje. 20 primeros minutos parecía que prometía, pero luego... Ay, vamos a tener aquí una plática sobre crítica cinematográfica que va a llegar va a haber sangre, va a correr sangre aquí. Ahora me dirás que te gustó Las Brujas de Brunswick también, ¿no? ¡Provócame! Ahí también la peregrinación, que se quedarían un poquito dentro en la cima y las 12.000 personas que van a visitar los lugares de rodaje. Por cierto, que Álvaro va a salir en un peliculón que se está gestando. Vamos aquí, Alvarito, ¿no? Han hecho un casting aquí y lo han iquerado. Sí, va La Muerte de Yoyes. ¿La Muerte de Yoyes? Sí, sobre La Muerte de Yoyes. Van a hacer una película, un director francés. Y ahí hemos hecho un casting. Que no somos francés. Y no somos francés, además. Y que me ha tocado el culo. No me digas más, le he dicho. Te veo para Yoyes, pero tendrás que afeitarte. No. Igual algo de policía. No será la segunda parte de La Muerte a Yoyes. Policía de la estupidez. No, parece ser que doy el perfil de algún notarra. Ay. Bueno, pues para encargarme del asunto. Lo que nos faltaba. A ver cómo sale. Lo que nos faltaba. Acabaremos todos en un careo. Judicial, por supuesto. Bueno, yo creo que hemos puesto los mimbres para salir a hostia, mejor dicho, de esta salita. Bueno, pues no nos queda más que agradeceros esos minutos, esos 60 segundos largos que ya se habrán ido a 75, que nos habéis prestado vuestros pabellones auditivos. Y recordaros que volveremos la semana que viene. No os cobramos nada, seguirá la escucha. Gracias a nuestro peluquero de cabecera por haber venido aquí a visitarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Que tiene que hacer un injerto con Xavi para que me ponga aquí en la península de aquí arriba, me ponga unas extensiones. Esperamos que esto sea como cuando amaneces a gusto con un ligue de nocturno y dices aquello de que sea la primera de muchas visitas. En eso suele haber suerte porque al día siguiente no te acuerdas quién era la persona interferida. Bueno, pues emplazando a nuestro estilista de cabecera y a toda nuestra exigua pero exigente audiencia a la siguiente perpetración de Barrio Tornasol, que tendrá lugar probablemente dentro de 7 días. No, si andaremos por aquí. Ah, no, dentro de 7 días, no, dentro de 7 días vamos a... vamos a hacer un... Anuncia. Sí, vamos a hacer un pequeño refrito, porque dentro de 7 días, el día 30... pues bueno, la Cincinnati Ratia celebra la fiesta de primavera de su 30 aniversario, nada menos que en Goiko Escola. Goiko Escola, sí, está en el barrio de Aragua, hay que subir hacia arriba, hay que preguntar un poquito, pero encontraréis Goiko Escola y allí podremos cenar. Una cena maravillosa que degustaremos amenizados por Mormole, un grupo de cantautoras maravillosas que nos amenizarán la cena. Y después tendremos un super concierto con Asimila desde Aragua y Corumbá, desde miles de sitios de Euskal Herria, porque cada uno es de un pueblo. Corumbá, un grupazo. Asimila, otro grupazo. La cena maravillosa. Las chartelas están en el Arcaiza, ¿no? A 12 euros a la cena. Efectivamente. Y en Miquel Azulo también. Efectivamente. No sé si en algún otro lugar. Sí, no, en Miquel Azulo y en Arcaiza es los dos sitios donde podéis conseguir la chartela previa para la cena. Pero también la podréis conseguir si... En la web. Allí no, mismo, no, allí mismo, de una manera sobrevenida también. O con algún componente de Cinchiri también, ¿no? Sí, hemos calculado más o menos la reventa. Hemos calculado más o menos 1.200, 1.300 personas que van a venir a cenar. 1.300, yo creo que, como dice un viejo propio chino, donde entran 2.000, entran 3.000. Todos los que vengáis seréis bienvenidas. Hay botiquín para los efectos colaterales de Corumba. En fin, no os preocupéis. Y además hay que decir que tendremos menú alternativo, ¿eh? Para aquellos que no, que por razones éticas o bueno, o macrobióticas no quieran ingerir proteína cárnica, también habrá un menú vegano. Bueno, y Álvaro se nos va de cena también, ¿no? ¿Cómo? Sí, bueno, me han invitado a cenar. ¿Eh? Sí. ¿Quiere mandar un saludo? No, vale, que voy a cenar ahora. Nada más que eso. ¿Qué controlado tiene? ¿Podremos ir controlado bien? No sé si ella o él, es la pregunta. La pregunta es esa, ¿podremos también nosotros cenar, mover el bigote esta noche? Moveremos el bigote, la próxima entrega de Tornasol lo sabréis. Oye, guárdame una caja de condones digitales. ¿Cómo? Primero tienes que probar con anguila eléctrica. para saber el voltaje del condón, ¿entiendes? Primero te das unas descargas con la anguila y ya sabes si es de 12, de 18, de 13. Mañana me traes una caja de anguilas. Vale. Precio de mercado no, ¿eh? Que tienes en el bar. Las tengo ahí en la pecera, las tengo en la pecera. Te caen muchas. Tengo la pecera llena de anguilas eléctricas. ¿Por qué tendré la sensación de estar haciendo el programa con un par de concejales de seguridad del Ayuntamiento de Pamplona? Bueno, nos vamos. Pero os dejamos. Dentro de un par de semanitas andaremos por aquí. Efectivamente, dentro de 15 días retorna el segundo programa. Hasta entonces. ¿Es cierto que has visto un ovni en Cáceres? ¿No? Sí, hace aproximadamente unos 6 años lo vimos toda mi familia. En principio era redondo, cambiaba de forma, se hacía fusiforme. ¡Claro, claro! Eres enviado especial de los alienígenas. Y mensajero. ¿Qué es ese animal? Y al alzar la vista hacia arriba, pues de inmediato surgió un objeto volante no identificado que en un segundo fue hasta la línea del horizonte. Me llamaron por mi nombre. Luis, con la I muy acentuada. No beber, no fumar, no tomar droga. Tengo una radio que puede contactar con extraterrestres. Oh. Si puede contactar con extraterrestres, me lo quedo. Enséñamelo. Pero tío, si lo has roto. ¿Lo he roto? No me hablaron. Yo no hicimos que me caché a coger las primeras piedras que me soltaron. Y cuando levanto la cabeza para decirle esto, ¿qué significa? Ahí no había nadie. Vamos, que eran seres como nosotros. Lo vi yo. Que feo no eran. Qué feo. ¿Cree en los extraterrestres? Sí, hay. Los hay, pero bueno, están camuflados, pero no sé, pero los hay. Un tipo George Bush, sí, creo que sí. Creo que 2012 yeah. Es el año en que van a volver. ¿Quiénes? Los extraterrestres. O probablemente ya estén entre nosotros. La única vida que existe en las estrellas son mi hermana. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la Tierra.